En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Si te preguntan qué emisora escucha, tenlo claro, el 101.4 Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver y sintonizar en Teleelch, en la TDT, en la televisión, o escucharnos o vernos desde cualquier parte del mundo en teleelch.es y en nuestra aplicación gratuita Teleelch. Como siempre, mil gracias por estar ahí. Un día más, arrancamos una nueva edición de Elche en punta en este miércoles 13 de octubre de 2021. Un miércoles que parece un lunes, ¿no? Por aquello de que ayer fue día festivo. Pues mejor, la semanita más corta. Una semana en la que el Elche vuelve al Tajo, vuelve a la competición. El próximo domingo los de Fran Escribá se miden en Vallecas al Rayo Vallecano, uno de los mejores locales de Primera División, sexto clasificado, con 13 puntos recién ascendido y que lo ha ganado todo en Vallecas. Tres partidos, tres victorias, cero derrotas, cero empates, 10 goles a favor, tan solo uno en contra. Eso sí, viene de perder su último partido de Liga, mientras que el Elche viene de ganarlo. Su primer partido en el Martínez Valero, esa victoria importantísima ante el Celta de Vigo, que le da de momento un colchón de 5 puntos sobre el descenso. Fran Escribá sigue dándole vueltas al puzzle en defensa para el duelo ante los rayistas. Diego González y Pedro Vigas siguen lesionados, mientras que Enzo Rocco y Johan Mojica llegarán a última hora de las concentraciones con sus selecciones. El problema lo tiene en defensa el problema malo, porque de los centrales tendría dos descartados y luego al tercero dependiendo de cómo llegue Enzo Rocco, es decir, que solo le quedaría Gonzalo Verdú. Habría que echar mano de Josema, que es el mejor multiusos posible. Pero ojo, porque puede echar mano o en el puesto de central o de lateral izquierdo, porque Mojica lo está jugando todo también en la selección y es más que probable que Escribá le dé descanso. Esperemos que Falcao también llegue tan cansado como Mojica, también compañero de la selección colombiana. Y es que recordamos que tanto Chile como Colombia van a jugar en la noche madrugada ya del jueves al viernes. Con lo que, bueno, pues llegarían en el mejor de los casos para el entrenamiento del sábado por la mañana, si eso. Como se retrase el avión, pues yo creo que directamente los dejarían en Madrid, porque el sábado por la tarde el Elche estará en la capital de España. El partido, recordemos que es el domingo por la tarde, y hay ganas. Lo reconoce Raúl Guti, con la mente ya solo puesta en ganar al Rayo Vallecano. Sí, el equipo tiene muchas ganas de volver al campeonato. Creo que esta semana de parón nos ha venido muy bien para recuperar piernas y bueno, ya desde el lunes que empezamos a entrenar estamos preparando el partido frente al Rayo con mucha ambición y muchas ganas de conseguir los 3 puntos fuera de casa. Les ha venido el parón bien para tener más piernas, claro, pero eso también le pasará al resto. En fin, vamos a esperar que los ilicitanos lleguen en un buen momento a ese partido. Hoy, como es miércoles, haremos una rápida comparativa de cómo estaba el Elche en relación al Elche del año pasado en esta jornada. Y, por supuesto, hablaremos de cómo le fueron las cosas a los nuestros en el fin de semana y también ayer, que hubo partidos en la tercera ref. Todo ello con José Antonio González en la parte final del programa.

En, pues nada, en 10 días el Elche juega 3 partidos absolutamente capitales para su futuro en Primera División. En 10 días juega contra Rayo, Español y Alavés, a priori, 3 rivales directos. Los 2 primeros son recién ascendidos, el Rayo Vallecano y el Español, y el otro, el Alavés, ahora mismo es uno de los que está en la parte de atrás. Bueno, tras el parón de selecciones, la competición regresa y Fran Escribá sigue dándole vueltas al puzzle, al rompecabezas que tiene en su cabeza para conformar una defensa de garantías. Y por muchas vueltas que le dé, no va a estar seguro hasta que lleguen los internacionales, porque tanto Enzo Rocco como Johan Mojica van a tener partidos importantes con sus selecciones, el tercero de este segundo parón por selecciones, clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, y el chileno Enzo Rocco tiene partido, hablo de hora española, el viernes a las 2 de la madrugada hora nuestra, jugarán contra Venezuela, Chile contra Venezuela, y Enzo Rocco jugará con Colombia el jueves a las 11 de la noche ante Ecuador, es decir, que acabará también en la madrugada del viernes. Si todo va muy bien, se les espera para el viernes noche o sábado por la mañana, que sería el único entrenamiento que podrían hacer con el equipo, porque el sábado por la mañana, tras el último entrenamiento, los hombres de Fran Escribá cogerán el AVE para desplazarse a la capital de España. No se descarta que si hay retraso en los vuelos, incluso pudieran quedarse en Madrid, como por ejemplo se quedará Falcao, compañero de Mojica, en la selección colombiana, y sin embargo rival unas horas después, el domingo a partir de las 2 de la tarde. Esperemos que, igual de cansado que llegue Mojica, llegue también Radamel Falcao, el tigre colombiano. Por tanto, pues ahí va a tener problemas Escribá, porque en defensa la ausencia segura de Pedro Vigas y casi segura de Diego González, estamos hablando de 2 de los 4 centrales, deja solo a Gonzalo Verdú, que se ha recuperado, al parecer bien, de su lesión que le hizo retirarse frente al Celta, y le queda Enzo Rocco. Pero claro, Enzo Rocco ya vimos lo que hizo Fran Escribá cuando llegó del primer parón por selecciones en septiembre. Llegó para el partido contra el Getafe y no jugó, porque Fran Escribá siempre prefiere jugadores que estén frescos, a tope, y en este caso, bueno, pues el chileno es cierto que está jugando mucho menos que el colombiano, que Mojica, que está jugándolo todo, pero como juegue este partido de titular o juegue minutos, más el viaje de vuelta, todo eso evidentemente hace no solo que no hayan entrenado ni un solo día en 2 semanas con el grupo, tanto Mojica como Rocco, sino que lleguen más cansados por el viaje transoceánico, etc. Así que hasta que no lleguen, yo creo que no lo va a decidir, pero ojo, porque el problema puede ser doble. Si llegaran muy castigados, cansados, tanto Mojica como Enzo Rocco, no es que solo te hacen falta centrales, que te hace falta lateral izquierdo. El multiusos Josema, desde luego, tiene pinta de que va a tener hueco seguro. La duda es si va a ser en el lateral izquierdo o de central, pero Escribá va a tener ahí que darle muchas vueltas y sobre todo esperar que lleguen lo mejor posible los 2 internacionales. Todo lo contrario le pasa en la punta de ataque, en la delantera, porque ya lo decíamos esta temporada, yo creo que el Elche tiene la mejor delantera en cantidad y también en calidad de hace décadas, con Lucas Boye ya recuperado. El otro día contra el Celta salió unos minutos y la verdad es que se notó. Lucas Boye, si está a tope, es un titularísimo. Darío Benedetto está para no sacarlo, es decir, para no sacarlo del 11, o sea, para mantenerlo en el 11, porque el otro día firmó su mejor partido con un gran gol, y está claro que los goleadores van por rachas, hay que aprovecharlos. Pero claro, todos no caben. Lucas Pérez también lo venía haciendo muy bien, es el máximo goleador. Bueno, bendito problema para Escribá. Y ya no te digo Pere Milla y Guido Carrillo, que evidentemente los vemos en el banquillo, pero que también son hombres que están apretando. Bueno, pues bendito problema en el ataque, aunque no tan bendito en la defensa, con el problema de las lesiones y del virus FIFA de los internacionales. Le preguntamos a Raúl Guti en el entrenamiento, tras el entrenamiento, un Raúl Guti, bueno, y el resto de compañeros que ya por fin han vuelto al 10 Iborra, ya toda esta semana a las 10:30 van a entrenar en el 10. Iborra, el Martínez Valero sigue sin tocarse y se, al tener un día menos, pues todavía menos. Hasta el viernes de la semana que viene yo creo que Elche no va a pisar el Martínez Valero resembrado. Con la mente puesta en Vallecas, como reconocía Raúl Guti, con ganas ya de hacer un buen partido y de buscar la segunda victoria consecutiva tras ganar al Celta. Sí, el equipo tiene muchas ganas de volver al campeonato. Creo que esta semana de parón nos ha venido muy bien para recuperar piernas y bueno, ya desde el lunes que empezamos a entrenar estamos preparando el partido frente al Rayo con mucha ambición y muchas ganas de conseguir los tres puntos fuera de casa. ¿Qué partido esperas allí en Vallecas? Un Rayo recién ascendido pero que está haciendo las cosas muy bien en ese inicio de temporada. Sí, llevan una buena dinámica, pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado por ambos equipos. Yo creo que el equipo a día de hoy está muy bien, por lo tanto tenemos que pensar en nosotros mismos, hacer nuestro trabajo y bueno, como he dicho antes, ir a Vallecas a sacar los tres puntos. Un Rayo Vallecano que, insisto, en casa ha ganado los tres partidos disputados, ha sumado pleno de puntos, 9 de 9, ni ha empatado ni ha perdido y todavía llama más de manera poderosa la atención su global, 10 goles a favor, 1 solo en contra. Solo hay dos equipos que han sacado más puntos, que son la Real Sociedad, pero porque han jugado un partido más. La Real ha sacado 10 puntos y el Barça también 10 puntos, pero porque han jugado 4 partidos en casa, mientras que el Rayo Vallecano solo ha jugado 3. O sea que en realidad el mejor local, el que no ha tropezado, el que lo ha ganado todo, es el Rayo Vallecano. Y en ese cómputo de goles a favor y en contra también es el mejor con diferencia, porque el Barça tiene 10 a favor y 4 en contra, la Real Sociedad tiene solo 3 a favor y 0 en contra, y como digo, el Rayo 10 a favor y 1 en contra, o sea, más 9. O sea, el Rayo, con los números en la mano, es el mejor local hasta el momento. Vamos a esperar. Vallecas es un campo que, salvo aquel 3-0 del arranque de liga, pasamos un calor infernal en el primer partido de aquella temporada en agosto con Fran Escriba de entrenador. Ese es el peor sabor de boca que tenemos en las últimas visitas, pero Vallecas es un campo propicio donde el Elche ha cosechado empates y victorias a lo largo de los últimos años y décadas, y vamos a esperar que el equipo ilicitano pues sea capaz, ante un rival que yo lo sigo considerando directo por muy buen arranque que ha hecho un arranque fantástico, pero está claro que por presupuesto tiene 300.000 euros más que el Elche en plantilla, es decir, las dos plantillas valen lo mismo, 41.500.000 el del Elche y 41.800.000, hablo de memoria, el Rayo. Es un recién ascendido, está claro que a la larga, en teoría, tiene que estar ahí abajo, pero ha empezado muy bien y que le quiten lo bailado. Hay que seguir en la dinámica ganadora, como reconocía Raúl Guti. Bueno, pienso que el equipo arrancó bien la temporada. Yo creo que llevamos una dinámica bastante buena, llevamos los puntos suficientes como para no estar sufriendo, pero sí que es cierto que bueno, el equipo no puede bajar los brazos ni mucho menos. Cada partido luego es un mundo y tenemos que intentar sacar los tres puntos en cada partido. Sabemos que es difícil porque esta liga es muy, muy complicada, pero bueno, pienso que este arranque de liga está siendo bueno, por lo tanto hay que seguir en esta dinámica. Y a nivel personal, ¿cómo está Raúl Guti en este arranque de temporada? Bien, muy bien, con muchas ganas y sobre todo ilusión. Pienso que estoy teniendo muchos minutos, que es lo que cada jugador quiere siempre, y bueno, estoy muy contento con el míster y con el equipo. Tengo esa confianza que al final el futbolista necesita, por lo tanto, intentaré ayudar siempre en todo lo que pueda y bueno, seguir trabajando como si fuera el último día. La verdad es que si hay futbolistas imprescindibles, uno de ellos es Raúl Guti. Si estamos viendo por minutos jugados y titularidades, está claro que Kiko Casilla en portería. En defensa, Mojica es con Casilla el que más minutos ha jugado. De centrales ha ido rotando un poquito más, pero es cierto que cuenta con todos. Luego estamos viendo que en el centro está claro que Omar Mascarell le ha ganado la partida a Iván Marcone, que ha pasado a ser pues suplente, y Mascarell junto a Guti son imprescindibles. Yo también añadiría a Fidel, aunque el técnico le hizo descansar un partido. Bueno, arriba Hasta la lesión, Lucas Boyer era imprescindible. Benedetto ha venido jugando casi todo. Lucas Pérez últimamente también. Bueno, ahí hay una columna vertebral de 5, 6, 7 futbolistas que a Fran Escribán no le gusta rotar. Pero hay momentos y momentos, y sobre todo cuando coincide el tema del virus FIFA, ¿no? De los internacionales que juegan, que viajan y que llegan más cansados. Un equipo que compite, como siempre dice Raúl Guti. Sí, es súper importante que cada uno demuestre y trabaje como si fuera el último día. Pienso que este equipo tiene alternativas muy, muy buenas, han llegado jugadores muy buenos, por lo tanto creo que esa competencia es buena y es sana, así que yo creo que el equipo va a dar ese plus que el año pasado necesitaba y bueno, intentaremos que este año no suframos tanto. Bien. Y en cuanto a volver a entrenar en el 10 Borra, volver a entrenar a Elche, no tener que desplazarse, tampoco estuviera muy lejos al Gorfa, pero es más cómodo así, decía esto Guti. Muy bien, teníamos muchas ganas de empezar a entrenar otra vez de nuevo en Elche y bueno, la verdad es que el campo estaba bastante bien, bueno, es el primer día que hemos entrenado, tampoco te podría decir mucho, pero sí. A primera vista está bastante bien, el entrenamiento ha ido muy bien, por lo tanto, a ver si sigue así. Por tanto, recupera el Elche su campo de entrenamiento el 10 Iborra. Recordemos que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Deportes, para hacerse cargo de esta instalación municipal en su mantenimiento. De hecho, bueno, pues reestructuró todo el césped, todas las canalizaciones, se levantó el año pasado y bueno, es un estadio, en este caso un recinto deportivo municipal, pero utilizado, digamos, de manera privada por el Elche Club de Fútbol, que es el que costea el mantenimiento. El 10 Iborra, junto con el Martínez Valero, evidentemente son los dos campos ahora mismo oficiales de entrenamiento del Elche. Y Guti, que aprovecha para mandar un mensaje a los aficionados. Bueno, que estén con nosotros hasta el último partido de Liga, que sé que lo van a hacer, y que, bueno, que cada partido está claro que es complicado, que seas consciente de la situación en la que estamos, que apoyen hasta el último minuto de cada partido, sobre todo, bueno, si es fuera muy bien, pero bueno, en casa, que yo creo que es cuando más pueden asistir al estadio, que lo hagan, que no dejen de animar y bueno, que tranquilidad, que todo va a salir muy bien y que vamos a conseguir el objetivo mucho antes que el año pasado. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal. Pérgolas bioclimáticas. Acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. No solo Escrivá puede tener la duda para el partido contra el Rayo de los jugadores a utilizar, sobre todo en la parcela defensiva, dependiendo cómo lleguen de sus respectivas selecciones Enzo Rocco y Johan Mojica, sino también el sistema a utilizar. Lo normal, teniendo en cuenta que a Escrivá le gusta más el 4-4-2, a pesar de que ha conseguido buenos resultados en el tramo final de la pasada campaña y en el arranque de este, de jugar con tres centrales, y más teniendo en cuenta los problemas que está teniendo en defensa, pues lo normal es que siga con el 4-4-2. Jugar con tres centrales, teniendo tan solo uno sano, que es ahora mismo Gonzalo Verdú, el otro está por ver cómo llega Rocco, y echar mano del otro central lateral multiusos, que es Josema, pues lo normal es volver a ese 4-4-2, y Gonzalo Verdú va a tener plaza segura. La duda es saber si llegará Enzo Rocco suficientemente fresco para jugar. Luego, también lo mismo hablamos de Mojica, si llega lo suficientemente fresco para jugar. Lo que pasa es que está a tan gran nivel Mojica que muy mal tiene que decirle Mojica a Escrivá que está para que este no lo ponga. Pero bueno, ahí está, insisto, Josema para actuar o bien de lateral o bien de central. Yo creo que va a seguir con ese 4-4-2. Y bueno, las dudas pueden estar en los extremos, quizás Josan, quizás Palacios, dependiendo del perfil que quiera proponer allí en el campo de Vallecas. Veremos si también, bueno, pues Piatti, como sorprendió, si no recuerdo mal, en San Sebastián, pues es titular. Bueno, tiene muchas alternativas como los delanteros. La verdad es que ahora hay tres de los cinco delanteros, tres a priori claramente para dos puestos, como son los Lucas, Boye y Pérez, además de Darío Benedetto, que para mí Benedetto ahora mismo es el más titularísimo. Y luego lo normal es que Boye quizás le pueda quitar el puesto a Pérez. Pero en fin, veremos qué es lo que hace el técnico blanquiverde, lo que, como reconocía, recordamos, Mascarell. Está claro que estos tres próximos rivales directos que se van a jugar contra Rayo Español y a la vez en un margen de tan solo 10 días no son partidos cualquiera. Sí, al final tenemos que tener claro que hay partidos y partidos durante la temporada, y los partidos que nos vienen ahora son partidos importantísimos, son finales, porque yo creo que son partidos donde puedes dar un golpe sobre la mesa. Y si es verdad que al final esos partidos que son contra rivales directos, por así decirlo, hay que dejar claro que quién es el que quiere ganar, y nosotros tenemos que ir a esos partidos con la mentalidad de dejar claro que somos nosotros los que queremos llevarnos los tres puntos, podemos hacerlo, confiamos en nosotros y vamos a ir a muerte por ello. Pues van a ir a muerte por ello, son tres finales, ya las califica así en pleno mes de octubre Omar Mascarell, que algo sabe de esto, el exjugador de Schalke 04, entre otros, en su extenso currículum. Saludamos a José Antonio González, como cada miércoles. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Aunque lo hicimos la semana pasada, pero creo que fue el jueves, con todo este lío de partidos y tal, pero vamos a recuperar los miércoles como día de comparativa para ir un poquito más rápidos de cómo estaba el Elche de la temporada pasada, cómo le iba. Pues Paco, la comparativa patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Recordamos que el año pasado el Elche estaba ligeramente mejor en puntuación porque tenía en su casillero un punto más tras la disputa de las primeras 8 jornadas en el campeonato. El Elche del curso anterior sumaba a estas alturas 10 puntos y el actual cuenta con 9. La posición en la tabla, Paco, es también bastante parecida. El Elche del año pasado estaba decimosegundo a estas alturas con 4 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, y el Elche actual está decimocuarto, es decir, 2 puestos más abajo, pero curiosamente con más margen sobre la zona roja de la tabla, 5 puntos de colchón sobre el Levante. Además, si ponemos la lupa en el resto de la clasificación, encontramos que la zona de descenso este año, después de 8 partidos, la abre el Levante, con con 4 puntos y el año pasado a estas alturas la marcaba el Celta de Vigo con 6 puntos, es decir, que estamos hablando en el mismo número de jornadas de una diferencia de 2 puntos menos. Eso sí, hay que recalcar que el Deportivo Alavés, que está penúltimo y tiene 3 puntos, lleva un partido menos, el que tiene que recuperar ante el Villarreal. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y como es miércoles, es momento de repasar también, cómo le fue en el fin de semana a los nuestros, teniendo en cuenta que ayer martes fue día festivo. Lo vamos a repasar todo hoy, José Antonio. Efectivamente, Paco, repasamos los marcadores del fin de semana y empezamos por la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche, que regresó por la Puerta Grande el pasado domingo con su 48ª edición. Las calles volvieron a llenarse de miles de corredores que disfrutaron del precioso recorrido a través de algunos de los lugares más representativos de la ciudad y sobre todo a través del precioso palmeral ilicitano. Yusuf Benhadi y Tiruyemes Finaman fueron los ganadores de la media maratón de Elche 2021 en categoría masculina y femenina, respectivamente. En ese sentido, resaltar, Paco, que el atleta etíope ha logrado pulverizar el récord femenino de la prueba con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 52 segundos. Tix Gennet y Jessica Mas fueron segunda y tercera en categoría femenina y Husam Edi Benabou y John Kurui en masculina. Escuchamos las impresiones del ganador de la prueba, de Youssef, y del alcalde Carlos González, que también participó y completó la carrera. He hecho una carrera un poco rápida, pero está bien. Estoy contento por el tiempo. Esta es la segunda carrera en entre dos semanas. Estoy contento hoy. Fue una carrera muy, muy chula. El circuito está muy plano y rápido también, y todo organizado. Al final puedo ganar la carrera en la última 9 kilómetros, fue solo aguantar solo hasta el final. Estoy contento y quiero agradecer al organizador para invitarme y todo. Muchas gracias a todos. Significa que estamos volviendo a la normalidad, que afortunadamente poco a poco recuperamos los espacios que perdimos con la pandemia, y yo creo que esta carrera simboliza ese retorno a la normalidad, significa alegría, significa deporte, significa los valores del deporte, y yo creo que es una magnífica noticia para la ciudad. La media ilicitana volverá con su 49ª edición el próximo 22 de marzo del año que viene, de 2022. Esa es su fecha clásica antes de la pandemia. En fútbol, en tercera ref, el Elche ilicitano ha disputado, Paco, 2 partidos. El viernes perdió 1-0 en el campo del Jove Español y ayer martes empató en casa en el Enrique Cervera 1-1 ante el Valencia Mestalla. José Ruiz anotó el tanto franjiverde. Por su parte, el Athletic Club Torrellano perdió el pasado sábado ante el Torre por 2-1, y ayer martes el equipo de Joserra López volvió a jugar y empató 1-1 contra el Acero gracias a un gol de Javi Llor. El portero Pablo Puig reconoce que el equipo hizo un gran partido. Pues nada, yo creo que el equipo ha estado bien en líneas generales. En la primera parte sí que es cierto que nos ha costado un poquito más, pero bueno, en el segundo tiempo hemos reaccionado, hemos marcado el gol y nada, en líneas generales yo creo que el equipo ha estado bien. Veníamos de jugar hace 48 horas y nada, ahora pensar en el partido del domingo contra el Hércules y ya está, seguir en esta línea y a pensar en el domingo y en sacar los 3 puntos. Seguimos hablando de fútbol. En División de Honor, derrotas para el Elche y el Kelme en el grupo 7 el pasado fin de semana. El conjunto franjiverde perdió en casa 0-1 ante el Cartagena y el equipo de la Garra hizo lo propio 3-2 ante el Archena. Ambas escuadras tienen 4 puntos y están en la parte baja de la tabla. El Elche femenino sumó el primer punto de la temporada en el grupo sur de la Liga Reto Iberdrola tras empatar en casa 0-0 ante el Real Unión Tenerife. Las ilicitanas cuajaron un buen encuentro encuentro y merecieron más, pero la primera victoria sigue resistiéndose. Escuchamos al entrenador Quique Cano. Quedamos con que hemos sumado, que necesitábamos sumar. Una pena no haber conseguido los tres, porque yo creo que hemos hecho méritos suficientes para sacar los tres puntos. El equipo ha hecho un gran partido, hemos generado juego por bandas, hemos generado ocasiones, hasta cuatro por lo menos claras. La pelota no ha querido entrar, no estamos teniendo ese acierto, pero bueno, contentos por haber sumado ya en la categoría y bueno, vamos a ver si este puntito nos sirve para coger alas. Hablamos ahora de fútbol sala. El Clínica Blasco Joventut de Elche encajó una nueva derrota en la primera división. Las chicas de Antonio Ordóñez perdieron el sábado por la tarde en casa en el Esperanza Lag ante el Móstoles por 2-5. Nos da más detalles del encuentro el técnico blanquiverde. Dos lecturas, ¿no? Una, sobre todo, pues hicimos un inicio muy bueno de encuentro, donde creo que merecimos por lo menos conseguir algún gol para ponernos por delante. Y luego pues vivimos también, ¿no? Un poco pues la realidad de la calidad de un equipo que va colíder y que en situaciones de balón parado y de calidad de uno contra uno, pues desniveló un poquito, ¿no? La balanza. Luego el equipo siguió luchando y con el portero jugador conseguimos también volver a meternos en el equipo, en el partido, perdón, y ya creo que al final pues estuvimos luchando hasta el final, que yo creo que eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Que fuimos competitivas durante 40 minutos contra un equipo que no había perdido y que no ha perdido todavía, que ha ganado todos sus partidos. Cambiamos de balón. En balonmano, el Club Balonmano Elche visitelche.com tenía parón en la Liga Guerreras Iberdrola, pero aprovechó el sábado para estrenar las nuevas instalaciones del pabellón de Carrús, que ahora se va a llamar Zoido Martín de la Sierra, como homenaje a la gran trayectoria del presidente de honor de la entidad. Las guerreras franjiverdes se impusieron 25-21 en la final de la Copa Comunitat Valenciana ante el balonmano Morvedre. Habla el entrenador oriolano Joaquín Rocamora y la MVP de la final, Nuri Andreu. Bueno, buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que ya lo hablamos en la previa, que ibas a tener que trabajar bien los 60 minutos. Creo que se ha demostrado que los primeros 15 minutos no hemos entrado el partido y ellas han ido, creo que hasta de 6 goles. Y nos ha costado, es verdad que nos hemos tenido que esforzar. Creo que Morvedre está haciendo muy buen trabajo. Y nada, al final aquí yo creo que en esta liga, si no trabajas bien, si no estás concentrada, si no haces las cosas como toca, todo el mundo te pone en problemas y Morvedre sin duda nos lo ha puesto hoy. Pues sensaciones, bueno, un poco agridulces en cuanto a lo que es el partido, porque al final no hemos empezado muy bien, pero luego lo importante es que hemos sabido equilibrarnos, que hemos sabido sacar el partido y que hemos podido llevarnos este trofeo, que al final nos hace mucha ilusión siendo de aquí. Los que siguen imparables en Primera Nacional Masculina son los chicos del Senior. El pasado fin de semana, nueva victoria en casa, Paco, contra el Handball Marrachí por 35-24. Con este pleno de victorias en las tres primeras jornadas, el equipo de Sergio Belda se ha colocado líder del Grupo E. Sabíamos de la importancia que tenía, ¿no? Ya que mirando la clasificación nos enfrentábamos primero contra segundo. Tanto ellos como nosotros habíamos ganado nuestras dos primeras jornadas. El equipo se activó en defensa, ayudando así a la portería, que de nuevo alcanzó entre los dos porteros un porcentaje muy alto, que gracias a ello nos ayudó a coger una renta de más 7 goles en los primeros 15 minutos, ¿no? Renta que fue creciendo durante todo el partido y gracias a ello pudimos hacer rotaciones en el banquillo, donde hicimos participar a todos los jugadores. El partido acabó con muy buenas sensaciones, con un más 11 en el marcador y consiguiendo el 3-3 que buscábamos, ya que era nuestro objetivo. En baloncesto, derrota en la segunda jornada de la Liga EVA para el Caja Rural del Club Baloncesto Ilicitano, que cayó por 61-59 en la pista de Carolinas. El técnico Cuco Cruza nos analiza la clave del duelo. Durante el tercer cuarto es nuestro mejor momento en el partido. Encadenamos varios aciertos desde línea de tres que no habíamos tenido durante la primera parte. Parecía que podíamos romper el partido, pero bueno, yo creo que el desenlace del partido lo marca nuestro desacierto desde la línea de tiros libres. De nivel no se pueden fallar 15 tiros libres. Y bueno, yo creo que eso es un desacierto tan grande que marca el resultado final del partido. Y por último, dos apuntes. Paco, en waterpolo, estreno con derrota para el Zulus Club Waterpolo Elx en segunda división ante el Metrópolis, rival ante el que perdió por 11-12 en la piscina del Esperanza Lag en segunda división masculina. Y en voleibol, victoria en la primera división masculina para el Club Voleibol Elche en la pista del Cuenca. 0-3 se impusieron los chicos de Pepo Romero, que destaca sobre todo el técnico ilicitano, el fondo de armario con el que cuenta en su plantilla. nos trajimos a Elche los 3 puntos, fue un partido igualado hasta los momentos finales. Ahí demostramos que tenemos un poquito más de fondo de armario, tenemos más banquillo y tenemos varios jugadores determinantes que en los momentos finales se nota su calidad. Ellos, el equipo ha variado mucho con respecto al año pasado, se han quedado sin 3 o 4 jugadores importantes que se han ido a la selección permanente. Entonces, bueno, por ahí nos vimos beneficiados y nada, a seguir, estamos en muy buena línea y entrenando muy bien. Pues hasta aquí ese amplísimo repaso con todo lo que sucedió el fin de semana y con las voces de los protagonistas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y antes de marcharnos, recordamos que el Elche pone en marcha de nuevo la campaña de abonos. En esta ocasión, venta de abonos en todos los sectores del estadio, incluido, por supuesto, la parte de abajo, que tenía una gran demanda en las últimas semanas. En la página web del Elche Club de Fútbol tenéis toda la información, en cuanto podamos publicarla también en teleelch.es. Así lo dejamos. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.